Volumen 8. Junio 23, 1907. El acto más bello es el abandono a la voluntad de Dios. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús no venía y yo estaba pensando entre mí cuál sería el acto más bello y más acepto a nuestro Señor, que pudiese más fácilmente inducirle a venir. El dolor de las propias culpas o la resignación. Mientras estaba en esto, en cuanto ha venido me ha dicho: Hija, el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad, pero tanto, que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Si bien el dolor de las propias culpas es bueno y laudable, pero no destruye el propio ser, en cambio el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y requiere el ser divino. Entonces, el alma con abandonarse en mi voluntad, me da más honor, porque me da todo lo que yo puedo exigir de la criatura, y vengo a requerir en mí lo que de mí había salido. Y el alma requiere lo único que debería requerir, a Dios con todos los bienes que el mismo Dios posee. Solo que, hasta que el alma está del todo en la voluntad de Dios, requiere a Dios. Y si se sale de mi voluntad readquiere su propio ser junto con todos los males de la corrompida naturaleza. Junio 25, 1907. El alma detenido caminando, debe estar siempre en la divina voluntad. Esta mañana estaba pensando en que me sentía como detenida, sin ir ni hacia adelante ni hacia atrás, y decía: Señor, yo misma no sé decir lo que siento, si estoy atrás, o detenida, o adelante, pero del resto no me aflijo, pues con tal que esté en tu voluntad estoy siempre bien, en cualquier punto, en cualquier modo que pueda estar. Tu voluntad es siempre santa y yo en cualquier modo que esté, estaré siempre bien. En ese momento Jesús ha venido por poco tiempo y me ha dicho: Hija mía, ánimo, no temas si te sientes detenida, pero está atenta a que esas detenidas las hagas en mi voluntad, sin salirte nada de mi querer. También yo me detengo, pero en un abrir y cerrar de ojos hago más de lo que no he hecho por años y años. Mira, para el mundo parece que yo estuviera detenido, porque mereciendo ser severamente castigado y no haciéndolo, parece que no esté caminando, pero si tomo el azote en mis manos verás cómo me reiré de todas mis paradas. Así tú, estando siempre en mi voluntad, si ves que mi voluntad te quiere detenida, detente entonces y goza de mi voluntad. Si ves que mi voluntad quiere que camines, camina pues, pero camina siempre en mi querer, porque caminando en mi voluntad caminarás conmigo mismo y tendrás la misma voluntad de mi caminar. Por eso estate siempre en mi voluntad, detenido o en camino, y estarás siempre bien. Julio 1, 1907. En la divina voluntad se olvidan los pecados. Estaba leyendo de una santa que siempre pensaba en las propias culpas y pedía a Dios dolor y perdón. Y yo en mi interior decía: Señor, ¿qué diferencia entre esta santa y yo? Yo nunca pienso en los pecados, y ella que siempre piensa en ellos, se ve que me he equivocado. En ese instante lo sentí moverse en mi interior y se hizo como un relámpago de luz en mi mente, y oí que me decían: necia, necia que eres, ¿no quieres entenderlo? Cuando mi voluntad ha producido pecados, imperfecciones, mi voluntad es siempre santa, y quien vive en ella queda ya santificado, y goza, se alimenta y piensa en todo lo que mi voluntad contiene, y aunque en el pasado haya cometido pecados, encontrándose en la belleza, en la santidad, en la inmensidad de los bienes que contiene mi voluntad, olvida lo feo de su pasado y se recuerda solo del presente, con la condición de que no salga de mi querer. Pero si llegara a salir, regresando al propio ser, no es de asombrarse que recuerde pecados y miserias. Ten presente en tu mente que en mi voluntad no entran ni pueden entrar estos pensamientos de pecados y de sí misma, y si el alma lo siente, significa que no es estable ni está fija dentro de mí, sino que se da sus escapadas. Encontrándome después en mi habitual estado, en cuanto lo he visto me ha dicho: hija mía, la verdad, por cuanto sea perseguida, no se puede hacer menos que reconocer que es verdad, y llegará el tiempo en que esa misma verdad perseguida venga a ser reconocida y amada. En estos tristes tiempos todo es falsedad y doblez, y para hacer que la verdad pueda señorear, el hombre necesita ser castigado y destruido. Y estos golpes, parte se los darán ellos mismos y se destruirán mutuamente, otros vendrán de mí, especialmente para Francia, donde habrá gran mortalidad, tanto, que quedará casi despoblada. Julio 4, 1907. El alma debe rumiar en su mente las verdades aprendidas. Estaba pensando: como me he vuelto mala, no obstante el Señor no me corrige, no me reprende. Mientras esto pensaba, lo he sentido moverse en mi interior y me ha dicho: hija mía, camina, camina. Si yo soy bondad, misericordia, dulzura, soy también justicia, fortaleza, potencia. Si yo debiera retroceder o cometer defectos voluntarios, ante tantas gracias que te he hecho merecerías ser fulminada, y en verdad te fulminaría, y si no lo hago tú misma comprendes el porqué. Y si no te hablo siempre, debes rumiar continuamente en tu mente cuántas verdades te he enseñado, después entra en tu interior, únete conmigo y yo estaré siempre junto contigo para obrar interiormente. Julio 10, 1907. Se comienza a vivir de verdad cuando se comienza a ser víctima. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma junto con mi adorable Jesús, y viéndolo coronado de espinas le he quitado la corona y con ambas manos la he puesto sobre mi cabeza, oprimiéndola muy bien. ¡Oh! ¿Cómo sentía que me penetraban las espinas? Pero me sentía feliz de sufrir para aligerar las penas de Jesús. Después he dicho: mi buen Jesús, dime, falta mucho tiempo para que me lleves contigo al cielo. Y él: más bien falta poquísimo. Y yo: tu poco pueden ser 10, 20 años, y ya tengo 42. Bien. No es verdad. Tus años no son más que desde que comenzaste a ser víctima. Entonces mi bondad te llamó, y tú puedes decir que desde entonces comenzaste a vivir de verdad. Y así como te llamé a vivir mi vida en la tierra, así dentro de poco te llamaré a vivir mi vida en el cielo. Mientras estaba en esto, he visto que de las manos del bendito Jesús salían dos columnas que luego formaban una sola, y las tenía apoyadas fuertemente sobre mis hombros, sin que yo pudiera quitarme de abajo, y si me llamaba no había quien viniera a poner los hombros bajo aquellas columnas y permanecían suspendidas en sus manos, y estando suspendidas sucedían estragos de todo tipo. Comprendía que estas columnas eran la iglesia y el mundo, salidos de sus santísimas manos y que los tenía en sus santas llagas, y siempre estarán ahí, pero si el buen Jesús no tiene dónde apoyarlas, se cansará muy pronto de tenerlas suspendidas en sus manos, y ay, pero ay que harán horrorizar, son tales y tantos estos ay, que creo que es mejor hacer silencio. Julio 14, 1907. Todo en el alma debe ser amor. Continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús y yo sin pensarlo he preguntado. Señor, ayer me confesé. Si hubiera muerto, siendo que la confesión remite las culpas, ¿me habrías llevado directamente al paraíso? Y él. Hija mía, es verdad que la confesión remite las culpas, pero la cosa más segura y cierta para exentar el purgatorio es el amor, así que en el alma el amor debe ser la pasión predominante. Amor el pensamiento, la palabra, los movimientos, todo, todo debe ser envuelto por este amor. Y así, el amor increado encontrando todo amor, absorbe en sí el amor creado. En efecto, ¿qué otra cosa hace el purgatorio sino llenar los vacíos de amor que hay en el alma, y cuando llene estos vacíos la manda al cielo? Si no hay estos vacíos, no es cosa que pertenezca al purgatorio. Julio 17, 1907. Verdadera señal para conocer si se vive en la divina voluntad. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido mi bendito Jesús me ha dicho: hija mía, la verdadera señal para conocer si el alma vive en mi voluntad, es que todo lo que le sucede, en cualquier cosa se desenvuelve la paz, porque mi voluntad es tan perfecta y santa que no puede producir ni siquiera la sombra de la turbación. Así que si en los conflictos, mortificaciones, amarguras, se siente turbada, no puede decir que está dentro de mi voluntad. A lo más, si se siente resignada y al mismo tiempo turbada, puede decir que está a la sombra de mi voluntad, porque estando fuera es dueña de sentirse a sí misma, pero adentro no. Julio 19, 1907. En la divina voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos. Habiendo hablado con una persona sobre la voluntad de Dios, se me había salido decirle que estando en la voluntad de Dios y sintiéndose arida se encontraría también en paz. Después, encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús me ha corregido diciéndome: Hija mía, pon mucha atención cuando hablas de mi voluntad, porque mi voluntad es tan feliz que forma nuestra misma bienaventuranza, y la voluntad humana es tan infeliz, que si pudiese entrar en la nuestra destruiría nuestra felicidad y nos haría guerra. Por eso en mi voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos, ni inquietudes, ni frialdades, porque mi voluntad es luz y contiene todos los gustos posibles. La voluntad humana no es otra cosa que una gotita de tinieblas, toda llena de disgustos. Así que si el alma está ya dentro de mi querer, antes de entrar al contacto con mi querer, la luz le ha disipado la gotita de las tinieblas para poderla tener en sí. El calor ha derretido el hielo y la aridez, los gustos divinos han quitado los disgustos, mi felicidad la ha liberado de todas las infelicidades. Agosto 6, 1907. No veo otra cosa que castigos. Continuando mi habitual estado, me encontraba fuera de mí misma dentro de una iglesia, y me parecía ver a una bellísima señora con sus senos tan llenos de leche, que parecía que se le quisiera abrir la piel. Después, llamándome, me dijo: hija mía, este es el estado de la iglesia, está llena de amarguras internas, y aunado estas está en acto de recibir las amarguras externas. Sufre tú un poco para mitigarlas en algo. Y mientras esto decía, parecía que se abriese los senos y llenando su mano con leche me la daba a beber. Era amarguísima y producía tantos sufrimientos que yo misma no sé decirlo. En ese momento veía que hacían revoluciones, entraban en las iglesias, despojaban altares, los quemaban, atentaban contra sacerdotes, rompían estatuas, y miles de otros insultos e infamias. Mientras esto hacían, el Señor mandaba otros castigos del cielo y muchos quedaban muertos heridos. Parecía una riña general contra la iglesia, contra el gobierno y entre ellos mismos. Yo he quedado espantada y me he encontrado en mí misma, y continuaba viendo a la Reina Madre, junto con otros santos, que rogaban a Jesucristo que me hiciera sufrir, pero parecía que él no prestaba atención, y entraban en conflicto, y molesto ha respondido el bendito Jesús: no me molesten, esténse tranquilos, de otra manera me la traigo. Pero a pesar de esto parece que he sufrido un poco. Ahora digo todo junto, que todos estos días, encontrándome en mi habitual estado, no he visto otra cosa que revoluciones y castigos. El bendito Jesús está casi siempre taciturno y de vez en cuando solo me dice: hija mía, no me hagas violencia, de otra manera te haré salir de este estado. Y yo digo: mi vida y mi todo, si quieres ser dejado libre para hacer lo que quieres, llévame, y después podrás hacer lo que quieras. Parece que en estos días se necesita gran paciencia para tratar con Jesús bendito. Agosto 22, 1907. El alma debe estar en el mundo como si solo estuvieran Dios y ella. La causa que más renueva la pasión a Jesús es el incumplimiento de los propósitos. Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido mi adorable Jesús me ha dicho: hija mía, para que la gracia pueda tener libre la entrada en el alma, esta debe estar en el mundo como si no hubiera otra cosa que Dios y ella, porque cualquier otro pensamiento y cosas se interponen entre el alma y la gracia, e impiden a la gracia entrar en el alma, y al alma recibir la gracia. Otro día me dijo: hija mía, la causa que más me renueva la pasión es el incumplimiento de los propósitos. Ah, ni siquiera entre ellos son tan viles de no mantener lo que se prometen, solo conmigo llegan a tal vileza de desconocer sus promesas, a pesar que saben que sufro mucho porque en un momento prometen, y en otro desdicen lo que prometen. Septiembre 1907. Por cuanto más el alma es igual en todo, tanto más se acerca a la perfección divina. Paso días amarguísimos, con continuas privaciones, a lo más se hace ver como sombra relámpago, y casi siempre con continuas amenazas de mandar castigos. Oh, Dios, qué desorden, el mundo parece trastornado, todos están en actitud de hacer revoluciones, de matarse. El Señor parece que retira su gracia y los hombres se vuelven tantas bestias feroces, pero es mejor callar estas cosas, porque hablar de ellas amarga demasiado mi pobre alma, bastante saturada de amarguras. Después, esta mañana en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: todas las obras de Dios son perfectas, y su perfección se conoce por ser redondas o lo más cuadradas, tanto que ninguna piedra es colocada en la Jerusalén celestial que no sea redonda o cuadrada. Yo no entendía nada de esto, pero hacía por ver la bóveda del cielo y veía en ella las estrellas, el sol, la luna, y también la misma forma de la tierra, todas redondas, pero no entendía el significado de esto, y el Señor ha agregado: la redondez es la igualdad en todas las partes, así que el alma para ser perfecta debe ser igual en todos los estados, en todas las circunstancias, sean prósperas o adversas, dulces o amargas. La igualdad debe circundarla en todo para formarla al modo de un objeto redondo, de otra manera, si no es igual en todas las cosas, no podrá entrar bella y pulida a formar parte de la Jerusalén celestial, y no podrá adornar a modo de estrella la patria de los bienaventurados. Así que por cuanto más el alma es igual en todo, tanto más se acerca a la perfección divina. Octubre 3, 1907. Como el propio yo vuelve esclavo a Dios. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús no venía, yo era desgarrada por el dolor de su privación, y no solo por esto, sino por el pensamiento de que mi estado de víctima no fuera más voluntad de Dios. Me parece haberme vuelto inocente ante Dios, digna solo de ser aborrecida. Ahora, mientras esto pensaba, en cuanto ha venido Jesús me ha dicho: hija mía, quien elige el propio yo, aun por un momento, reprime la gracia, se hace dueño de sí mismo y vuelve esclavo a Dios. Después ha agregado: la voluntad de Dios hace tomar la posesión divina, pero la obediencia es la llave para abrir la puerta y entrar en esta posesión. Dicho esto, ha desaparecido.

La justicia queriendo descargarse sobre las criaturas evita descargarse sobre de ti, y el vacío de tus sufrimientos llenará el vacío de los sufrimientos de ellas. Dejemos correr un poco la justicia, es necesario, las criaturas se ensoberbecen demasiado, después terminará todo y yo estaré contigo como antes. Octubre 29, 1907. El verdadero amor y el sacrificio. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, y veía al niño Jesús, que poniéndose sobre mi cama me golpeaba con sus manos todo el cuerpo, dándome también patadas. Cuando me ha batido muy bien y pisoteado, ha desaparecido. Volviendo a mí misma, no entendía el porqué de estos golpes, pero estaba contenta porque recordaba que yo misma me ponía bajo Jesús para ser más golpeada. Después, sintiéndome toda magullada, de nuevo he sido sorprendida por el bendito Jesús, que quitándose la corona de espinas, él mismo la ha clavado en mi cabeza, pero con tal fuerza que todas las espinas me penetraban dentro. Después, metiéndose en mi interior, casi en acto de seguir más adelante, me ha dicho: hija mía, ¿cómo estamos? Vayamos, vayamos más adelante en castigar al mundo. Yo me he espantado al ver que unía mi voluntad a la suya en el ir más allá en los castigos. Y él ha agregado: lo que yo te digo no lo debes olvidar. Recuérdate que tiempo atrás yo te hacía ver los castigos presentes y aquellos que debía mandar, y tú, presentándote ante mi justicia, tanto imploraste en favor del género humano, ofreciéndote tú a sufrir cualquier cosa, que te fue concedido como limosna que en vez de hacer por 10 haría por 5 en consideración tuya. Por eso esta mañana te he golpeado, para poderte conceder tu deseo, que debiendo hacer por 10 hagas solo por 5. De nuevo ha agregado: hija mía, el amor es lo que ennoblece el alma y la pone en posesión de todas mis riquezas, porque el verdadero amor no tolera división de clase o condición, por mucho que uno pueda ser inferior al otro. Lo que es mío es tuyo, este es el lenguaje de dos seres que en verdad se aman, porque el verdadero amor es transformación, por lo tanto la belleza de uno quita la fealdad del otro y lo vuelve bello, si es pobre lo vuelve rico, si es ignorante lo vuelve docto, si es innoble lo vuelve noble. Uno es el latido, uno el respiro, una la voluntad en dos seres que se aman, y si algún otro latido o respiro quisiera entrar en ellos, se sienten sofocados, agitados y lacerados, y quedan enfermos. Así que el verdadero amor es salud y santidad, y en él se respira un aire balsámico, perfumado, ¿cuál es el respiro y la vida del mismo amor? Pero donde este amor queda más ennoblecido, más consolidado, más confirmado y más acrecentado, es en el sacrificio. Así que el amor es la llama, el sacrificio la leña. Entonces donde hay más leña, más altas son las llamas y el fuego es siempre mayor. ¿Qué cosa es el sacrificio?

a lo más un cuarto de hora, así que la cosa que te debe importar más es el deshacer completamente tu voluntad en la mía, porque para quien vive de mi voluntad la unión estrecha conmigo no es solo de un cuarto de hora, sino siempre, siempre. Así que mi voluntad es continua comunión con el alma, por lo tanto no una vez al día, sino todas las horas, todos los momentos, es siempre comunión para quien hace mi voluntad. Ahora, habiendo pasado días amarguísimos por la privación de mi sumo y único bien, pensando y temiendo que mi estado fuera una ficción, el estar en la cama sin ningún movimiento, sin ninguna ocupación, esperando la venida del confesor y sin mi acostumbrado adormecimiento, me angustiaba y martirizaba tanto, que me hacía caer enferma por el dolor y por las continuas lágrimas. Muchas veces he rogado al confesor que me diera el permiso y la obediencia de que cuando no estuviera adormecida y Jesucristo no se complaciera en participarme, como víctima, un misterio de su pasión, yo me pudiera sentar en la cama según mi costumbre y dedicarme a mi trabajo de tejer, pero él continuó y absolutamente me lo ha prohibido, es más, ha agregado que este estado mío, si bien con la privación de mi sumo bien, debía considerarse como estado de víctima por la violencia y el dolor en la dicha privación y por la obediencia. Yo he obedecido siempre, pero continuamente el martirio del corazón me decía: ¿y no es esto una ficción? ¿Dónde está tu adormecimiento? ¿Dónde el estado de víctima? ¿Y tú qué cosas sufres de los misterios de la pasión? Levántate, levántate, no hagas simulaciones, trabaja, trabaja, ¿no ves que este fingimiento te llevará a la condenación? ¿Y tú no temes? ¿Y no piensas en el juicio tremendo de Dios? ¿No ves que después de tantos años no has hecho otra cosa que cavarte un abismo del cual no saldrás en toda la eternidad? ¡Oh, Dios! ¿Quién puede decir el tormento del corazón y los crueles sufrimientos que me atormentan el alma, me oprimen y me arrojan en un mar de dolores? Pero la tirana obediencia no me ha permitido ni siquiera un átomo de mi voluntad. Sea hecha la divina voluntad que así dispone. Mientras estaba en estos crueles tormentos, esta noche, encontrándome en mi habitual estado, me veía circundada por personas que decían: rezo a un Padre Nuestro, un Ave María, y un Gloria en honor de San Francisco de Paul, y él te traerá algún alivio a tus sufrimientos. Entonces yo los he rezado, y en cuanto los he terminado ha aparecido el santo trayéndome una pequeña hogaza de pan, me la ha dado diciéndome: cómela. Yo he comido y me he sentido toda fortificada, y después le he dicho: amado santo, quisiera decirte alguna cosa. Y él con toda afabilidad: di, ¿qué cosa quieres decirme? Y yo: temo tanto que mi estado no sea voluntad de Dios. Mira, en los primeros años de este estado me sucedía intervalos, sentía que nuestro Señor me llamaba porque me quería víctima, y al mismo tiempo me sentía sorprender por dolores y heridas internas, tanto, que externamente parecía como si hubiera tenido un accidente, por lo tanto temo que mi fantasía me producía esos males. Y el santo. La señal segura para conocer si un estado es voluntad de Dios, es si el alma está dispuesta a hacer diversamente si conociera que la voluntad de Dios no fuera más aquella. Y yo, no quedando convencida, he agregado. Querido santo, no te he dicho todo, escucha, las primeras veces fue a intervalos, pero desde que nuestro Señor me llamó a la inmolación continua ya van 21 años que estoy siempre en cama, ¿y quién te podrá decir las vicisitudes? A veces parece que me deja, me quita el sufrir que es mi único y fiel amigo en mi estado, y yo quedo triturada sin Dios, sin el sostén del mismo sufrir. Por esto las dudas, los temores de que mi estado no es voluntad de Dios. Y él todo dulzura. Te repito lo que te dije antes. Si estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios, si la conocieras, tu estado es de su voluntad. Y como yo siento en el alma, que si conociera la voluntad de Dios con toda claridad estaría dispuesta a costa de mi propia vida, a seguir su santo querer, por eso he quedado más tranquila. Sean siempre dadas las gracias al Señor. Mayo 3, 1908. Efectos de la circulación del divino querer en el alma. Continuando mi habitual estado, en cuanto he sentido junto a mí a nuestro Señor me ha dicho: hija mía, en el alma que hace mi voluntad circula mi querer en todo su ser, como le circula la sangre, así que está en continuo contacto conmigo, con mi potencia, sabiduría, caridad, belleza, así que toma parte en todo lo mío, y así como el mío circula en el suyo, así el suyo circula en todo mi ser y siento continuamente su contacto, y sintiéndome continuamente tocado por ella, tú no puedes comprender cuánto siento amarla, cuánto quiero favorecerle y consentir en todo lo que me pide, y si se lo negase, me lo negaré a mí mismo, porque al fin de cuentas, viviendo de mi querer no pide otra cosa que lo que quiero yo, esto quiere y solo esto la hace feliz, tanto para ella como para los demás, porque su vida está más en el cielo que en la tierra, este es el fruto que produce mi voluntad, beatificarla anticipadamente. Mayo 12, 1908. Los ricos, con su mal ejemplo han envenenado a los pobres. Continuando mi habitual estado, estaba rogando a nuestro Señor que se dignara poner paz en los ánimos que están todos en discordia, los pobres quieren agredir a los ricos. Hay una agitación, una avidez de sangre humana, que parece que ellos mismos no saben contenerse más. Si el Señor no pone su mano, estamos ya a punto de recibir los castigos que tantas veces se ha manifestado. Después, en cuanto ha venido me ha dicho: hija mía, justa justicia mía, los ricos han sido los primeros en dar mal ejemplo a los pobres, los primeros que se han alejado de la religión, de cumplir sus deberes, hasta avergonzarse de entrar en la iglesia, de escuchar la misa, de cumplir los preceptos. Los pobres se han nutrido de su baba venenosa, y habiéndose nutrido muy bien del veneno de su mal ejemplo, con ese mismo veneno dado por los ricos, no pudiéndolo contener más, buscan agredirlos y aún matarlos. No hay orden sin sujeción. Los ricos se han sustraído de Dios. Los pueblos se rebelan contra Dios, contra los ricos y contra todos. La balanza de mi justicia está llena y no puedo contenerla más. Mayo 15, 1908. Ve guerras y revoluciones. Estando en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma en medio de revoluciones. Parece que se obstinan siempre más en querer derramar sangre. Yo rogaba al Señor, y Él me ha dicho: hija mía, son dos tempestades que los hombres están preparando. Una contra el gobierno y la otra contra la iglesia. En ese momento me parecía ver a los jefes huyendo, al rey que corría peligro de quedar prisionero y se ponía en fuga. No sé decirlo bien, pero me parecía que caía en las manos de los enemigos. Todos los ricos estaban en graves peligros y quien caía víctima. Pero lo que más me daba pena era ver que entre los jefes de las revoluciones, aun contra la iglesia, no faltaban los sacerdotes. Cuando después las cosas llegaban a los últimos excesos, parecía que intervenía una potencia extranjera. No sigo más adelante porque son cosas dichas otras veces. Junio 22, 1908. La divina voluntad triunfa sobre todo. Esta mañana me sentía muy oprimida por la privación de mi adorable Jesús, y decía entre mí: no puedo más, ¿cómo puedo vivir sin mi vida? ¿Qué paciencia se necesita sin ti? ¿Cuál será la virtud que podrá inducirlo a venir? Mientras estaba en esto, ha venido y me ha dicho: hija mía, la virtud que triunfa sobre todo, que conquista todo, que allana todo, que endulza todo, es la voluntad de Dios, porque esta contiene tal potencia que no hay cosa que pueda resistirle. Mientras esto decía, aparecía ante mí un camino todo lleno de piedras, de espinas y de montes escarpados. Todo esto, puesto en la voluntad de Dios, con su potencia las piedras quedaban pulverizadas, las espinas cambiadas en flores y los montes allanados. Así que en la voluntad de Dios todas las cosas tienen un solo aspecto, todas toman el mismo color. Sea siempre bendita su santísima voluntad. Junio 31, 1908. El verdadero espíritu de caridad en los ricos y en los sacerdotes. Continuando mi habitual estado lleno de amarguras y de privaciones, después de haber esperado mucho, me parecía ver a los pueblos en actitud de rebelarse y agudizar la lucha contra los ricos. En este momento el lamento del dulcísimo Jesús se hacía oír en mi oído, todo amargado que decía: soy yo quien da la libertad a los pobres, estoy cansado de los ricos, mucho han hecho. Cuánto dinero gastado en bailes, en teatros, en inútiles viajes, en vanidades y también en pecados, y los pobres no han podido obtener suficiente pan para saciar su hambre, oprimidos, cansados, amargados. Si les hubieran dado solo lo que han gastado en cosas no necesarias, mis pobres habrían sido felices, pero los ricos los han tenido como una familia que no pertenecía a ellos, es más, los han despreciado, teniéndose para ellos las comodidades, las diversiones, como cosas pertenecientes a su condición, y dejando a los pobres en la miseria como cosa de su condición. Y mientras esto decía, parecía que retiraba la gracia a los pobres, y estos se enfurecían contra los ricos, de manera que sucedían cosas graves. Entonces yo al ver esto he dicho: amada vida mía y todo mi bien, es cierto que hay ricos malos, pero también hay buenos, las tantas señoras devotas que dan limosnas a las iglesias, tus sacerdotes que hacen tanto bien a todos. Ah, hija mía, calle, no me toques una herida para mí tan dolorosa. Podría decir que no las reconozco, estas tales devotas, dan las limosnas donde quieren ellas, para lograr sus propósitos, para tener a las personas a su disposición. Para quien les simpatiza gastan aún millones de liras, pero donde es necesario no se dignan dar ni una moneda. Podría decir que lo hacen por mí. ¿Podría reconocer este sobrar? Y tú misma, por sus actitudes, podrás reconocer si lo hacen por mí, si se encuentran dispuestas a resolver cualquier necesidad, pero si no cambian y dan lo mucho donde no es tan necesario y niegan lo poco donde es necesario, se puede decir que no hay espíritu de verdadera caridad, ni recto obrar. Así que mis pobres son dejados en el olvido aún por estas señoras devotas. ¿Y los sacerdotes? Ah, hija mía, pero aún, ¿hacen bien a todos? Tú te engañas, hacen el bien a los ricos, tienen tiempo para los ricos, también de ellos han quedado casi excluidos los pobres. Para los pobres no tienen tiempo, para los pobres no tienen una palabra de consuelo, de ayuda que darles. Los rechazan, llegan a decirse enfermos. Podría decir que si los pobres se han alejado de los sacramentos, ellos han contribuido, porque no siempre han tenido tiempo para confesarlos, y los pobres se han cansado y no han regresado más. Todo lo contrario, si se ha presentado un rico, no han dudado un momento, tiempo, palabras, consuelos, ayudas, todo se ha encontrado para los ricos. Puedo decir que tienen espíritu de verdadera caridad los sacerdotes si llegan a seleccionar a quienes deben escuchar. ¿Y los demás? O los rechazan o los atienden tan precipitadamente, que si mi gracia no ayudara en modo especial a los pobres, estos se habrían alejado de mi iglesia. Con excepción de algún sacerdote, por todos los demás podría decir que la verdadera caridad y el espíritu recto se han marchado de la tierra. Yo he quedado más que nunca amargada, implorando misericordia. Julio 26, 1908. La obediencia. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, la obediencia es el aire para mi estancia en el alma, donde no hay este aire de la obediencia,